y así lo hacía. Después de que hubo pasado algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día, después de la comunión, me sentí más íntimamente unida a él. Me hacía varias preguntas, como por ejemplo, si lo quería, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, aún el sacrificio de la vida por amor suyo, y me decía,